Siento que me deja el mundo cuando estoy sin ti. Acusado de estar cansado, late el corazón. Cuando no es igual, peor. Y no entiendo la razón. ¿Por qué te portas así? Y esto es más de lo que puedo soportar, cariño. Solo tú llenas mi vida de felicidad. Déjame llegar a ti nuevamente, te pido. No comprendo por qué temes a la realidad. Por favor, ven a mí. Di que sí o que no. Por favor, ven a mí. Sí, oh, que no. Desesperado de tanto esperar, no te puedo olvidar. Te extraño como la lluvia rueda en el cristal y se puede escapar, y es por estar cerrado. Mis intenciones cargadas de amor en su desbalar naufragan. Sigo mirando las horas pasar, pero sin libertad. Deseando ser como el tiempo, que todo mortal, sin rumbo, sin pensar. Andamos, pero teniendo que a mi corazón me le puedan fallar las alas. Déjame llegar a ti, mi amada. Déjame llegar a ti, porque me amargas. Caravanas de tristezas cabalgan en mí, recorren todo mi cuerpo, no queda un rincón que no tenga una ilusión, una huella de tu amor. Pero no es lo mismo en ti. ¿Será que sientes temor de desquitarte conmigo? Todo el daño recibido de tiempos atrás. Dime la verdad, amor, una vez más te pido. No comprendo por qué temes a la realidad. Por favor, ven a mí. Di que sí o que no. Por favor, que no. Desesperado de tanto esperar, no te puedo olvidar. Te extraño como la lluvia que rueda en cristal y se puede escapar, y es por estar cerrado. Mis intenciones cargadas de amor en su desbalar naufragan. Sigo mirando las horas pasar, pero sin libertad. Deseando ser como el tiempo, que todo mortal, sin rumbo, sin pensar. Andamos, pero temiendo que a mi corazón me le puedan fallar las alas. Déjame llegar a ti, mi amada. Déjame llegar a ti, que me amargas, déjame llegar a ti, mi amada, déjame llegar.